inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Muy buenos días, amigos, amigas, oyentes. Gracias por estar ya listos para compartir con nosotros una nueva emisión del noticiario de Zona Cultura. Vamos ya el día de hoy, este 15 de agosto, por la emisión número 158. Y este 15 de agosto también se lo recuerda como el gran día de una de las vírgenes, digamos así, virgen del cisne conocida como la Chorona. Hoy hay la romería en Loja, donde esta ciudad recibirá a visitantes de la misma provincia del Ecuador, así como también de grandes, de diversos turistas que se dan cita para conocer todas estas tradiciones que tiene nuestro país. Y les contamos también que Quito amanece con una temperatura de 9 grados, habrá una máxima de 19 y una mínima de 6 grados, así que ahí les estamos poniendo a consideración de ustedes el comportamiento del tiempo para que al momento de salir de sus hogares, ustedes salgan ya tomando las precauciones necesarias. Parcialmente nublado Quito, hay probabilidad de lluvia de un 10%. Eso significa que de a poco tendremos al astro rey también el día de hoy. Vamos a conocer qué pasa en las vías, así como también ampliar el comportamiento del tiempo en cuanto a los rayos ultravioleta. Darío. Muy buenos días, amigos. Un saludo cordial a todas las personas que ya nos están escuchando en esta mañana. Gracias por aceptar esta propuesta informativa que tiene la Casa de la Cultura Ecuatoriana a través de 100.9 FM y los 940 AM. Yo quiero iniciar esta edición señalando la noticia positiva con la que ayer se cerró la jornada. Y es que finalmente la policía logró encontrar a la niña Anaí Yasmín Miranda a la nuca. La encontró en la Amazonía ecuatoriana luego de semanas en las que sus padres pasaron buscando de igual forma también la sociedad. Y con esto yo quiero resaltar esa capacidad de solidaridad, esa cultura de solidaridad que se está generando en cada uno de los ecuatorianos al conocer este tipo de noticias. A más de una persona les llegó y empezaron a compartir y también de esta forma a buscar de alguna forma a esta niña. Y esto es lo que yo considero que se debe mantener. Con esta desaparición, te comento, Laura, existía la campaña de Adopta a Anaí, y esto señalaba de que cada una de las personas tenía que ir compartiendo las imágenes y también asumiendo como propia esta niña para de esta forma poder encontrarla. Algo que se ha podido evidenciar ya, esta solidaridad. Uno tiene como un poco de temor, miedo cuando aparecen las imágenes de pequeñitas y cuando empezó a llegar a través de los grupos y de volver a replicar también para ayudar. Yo creo que también la tecnología ayuda muchísimo para de esta forma poder ubicarle rápidamente a esta criatura, que imagínate tú, no quiero estar en el lugar de sus padres, qué desesperante no será saber que desapareció tu hija estando contigo. Y como por favor, eso también nos invita a que los padres no nos descuidemos de nuestros hijos. Tenemos que estar siempre junto a ellos para evitar este tipo de robo, digamos así, con los más pequeñitos. Si va al parque, por favor, tenga cuidado con su niña. Si va a dejarla encargando, sepa con quién deja a su hijo, a su hija, para evitar que personas, no sé yo cómo calificarles a estas personas que que tienen ese comportamiento de que creen que coger a un ser humano y llevarse es la salida y la solución para sus problemas. Así que felicitaciones a todas las personas que se unieron a esta gran campaña, también a la policía, por ese trabajo exhaustivo de poderle ubicar a esta pequeñita. Y el llamado de atención que nosotros quisiéramos hacer es, bueno, a toda la ciudadanía, ¿no? Que también dejemos de ser un poco testigos silenciosos frente a algún tipo de estos hechos, sino más bien podamos intervenir de alguna forma cuando veamos alguno de estos actos anómalos, uno de estos actos que nos llamen la atención. De esta forma se podría incluso evitar algunos de estos casos, ¿no? Con ese llamado, con esa felicitación para la solidaridad de los ecuatorianos, vamos a arrancar en esta mañana cuando ya son las 7:06. La Agencia Metropolitana de Tránsito en esta mañana nos indica que hay un accidente en la avenida Simón Bolívar, en el intercambiador, con desvío a Los Granados. Se encuentra cerrado el carril derecho en el sentido sur-norte. Tome mucha precaución en el lugar. Hoy estamos en el día jueves. El pico y placa es para aquellos vehículos y automotores cuyo último número sea 7 y 8 en su placa. Recuerde, la primera jornada está operando en este momento, 7:00 a.m. hasta las 9:30, y la segunda jornada desde las 16:00 hasta las 19:30. Muy en cuenta eso del pico y placa. El INAMI nos indican ya las novedades del clima, del tiempo para el día de hoy. Bueno, hoy tendremos cielo parcial nublado en el centro norte y nublado en el resto de la región interandina, con algunas lluvias y lloviznas dispersas, esto en la parte de la sierra. En el litoral, cielo nublado en el interior de la región y parcialmente nublado en el perfil costanero, lloviznas y niebla en la zona de estribaciones de las cordilleras. En la Amazonía ecuatoriana, para las personas que viajan para el sector, cielo nublado en la mayor parte de la región con algunas lloviznas en zonas sur, lloviznas en el resto de la Amazonía. Y en la parte insular, cielo entre nublado y parcial nublado, ráfagas de viento ocasionales. La presencia de los vientos ha sido bastante notoria, de manera especial en los últimos días. Se ha podido evidenciar vientos con elevaciones, con velocidad bastante fuerte, así que tenga muy en cuenta eso. En las noches, de manera especial, sopla bastante en la parte norte de la ciudad. La radiación ultravioleta para el día de hoy estará en la región interandina entre moderado y alto, esto quiere decir 6 y 7 puntos. En el litoral ecuatoriano de 6 a 10 puntos, en la Amazonía de 5 a 10 puntos y en la parte insular, en las Islas Galápagos, de 5 a 8 puntos. 7:08 a.m. y ahora vamos a ver qué pasa en la carretera hacia el norte y hacia el sur, Andrés. Muy buenos días, amigos, amigas, bienvenidos a Zona Cultura. La circulación en el tramo de Papayacta-Baez está permitida de 12:00 a.m. y de 6:00 a.m. Las rutas alternas son Lago Agrio, Viatena, Ambato y Quito. Los demás vías de Pichincha, Onampo y Orellana están completamente habilitadas. Las recomendaciones de siempre a los peatones de utilizar el paso suebra, a los puentes peatonales y a los señores conductores respetar las señales de tránsito para que no se produzcan accidentes. Bueno, vamos a ya con este preámbulo a conocer lo que tendremos en el noticiario de Zona Cultura. Recuerde, Darío ya lo anunció, que nuestras frecuencias son 100.9 de Cultura FM y 940 AM. Por favor, descargue también nuestra aplicación ingresando a Play Store, ponga Radio CCE y así puede disfrutar de la programación de nuestra señal. Y lo puede hacer también a través de la página de la Casa de la Cultura, www.casadelacultura.gov.es. Bueno, y ya se acerca también la sesión solemne de la Casa de la Cultura Ecuatoriana el próximo miércoles 21 de agosto, a la que están también cordialmente invitados. Seguimos nosotros y nos vamos contigo, Diego. Titulares en Zona Cultura. Bueno, y hoy les vamos a contar sobre el Día Mundial de la Relajación. Además, tome en cuenta que le daremos a conocer algunos detalles de personajes de nuestro país. El 31 de agosto se cierra la convocatoria para participar en el proceso de selección para ocupar el cargo de director de la Orquesta Sinfónica de Loja. El programa literario Abuelo de Página celebró su primer año con el escritor Marcelo Báez. Costos para el desarrollo y producción cultural se reducen. Muestra pictórica de Alexei Kalispa se exhibe en Zamora. Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana estrenó anoche su obra Cinco Centavitos de Felicidad. El Festival Quito Blues presenta esta mañana conferencias sobre marketing digital para artistas. El evento más grande de salsa arranca hoy, aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En septiembre, los ojos del mundo turístico se centrarán en Quito. Canto a Latinoamérica es presentado por el Coro Mixto Ciudad de Quito. Yacu Parque Museo del Agua nos presenta la obra Títeres para la Familia. En el ocaso de su carrera, Plácido Domingo enfrenta denuncias de acoso sexual. 7:11 a.m. y les contamos en nuestro segmento de opinión y entrevista quienes estarán aquí en los estudios de la radio. Daremos la bienvenida a Juan Francisco Coral, con él estaremos hablando acerca de Ruiguay's Show, una gira de diseñadores con sus mejores trabajos que visitarán las principales ciudades del país. La cartelera de Mandrágora presenta A los Tiempos, un concierto con Edison Roballo. Y precisamente el artista estará aquí con nosotros en nuestra cabina, deleitándonos con su historia, su música y su trayectoria. Si usted o sus hijos quieren acercarse a la producción audiovisual, Edison Pozo y Víctor Pozo, productores, nos visitan esta mañana para hablar sobre los talleres en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Aquí les hemos presentado esta propuesta informativa. Les invitamos a que sigan conectados con nosotros y además sean parte de este encuentro con la cultura. ¿Cómo hacerlo? Marcando 2229-66, 2229-66, puede llamar 7:30, 8:00 a.m. Tenemos un segmento de contacto ciudadano para que usted pueda compartir la información que la está generando. Atrévase a hacerlo, sea parte del noticiario de Zona Cultura. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. 7:12 a.m. y este 15 de agosto recordamos a personajes que con sus obras marcaron la música de nuestro país. Además de compartir información acerca del Día Mundial de la Relajación, momento perfecto para reiniciar tu rutina de cuidados personales y ayudarte a ser más feliz y saludable. Un día como hoy, 15 de agosto de 1915, nace en Quito el baterista de Los Locos del Ritmo, Nerio Isurieta Ruiz. Los Locos del Ritmo, un conjunto musical de historia en el Ecuador, que nos grita que tenemos excelentes intérpretes del canto como cualquier otro país de nuestro continente. Esta agrupación ha hecho historia y camina con los años, con el tiempo, y sus voces son las mismas, al igual que su ritmo, canciones, instrumentos y su profundo amor por lo que hacen. Decir Los Locos del Ritmo implica recordar La Cinta Verde, La Cumbia Triste, Al Amanecer, Fiesta, El Rock de los Chinitos, A Mi Madre Querida, La Virgen del Quinche y muchos temas más. Los integrantes son Olmedo Torres en el saxofón, Luis León en el acordeón, Pacífico Ávila en el contrabajo, Nerio Isurieta en la batería y Luis Chalco en la voz. Personajes que conformaron la agrupación que alcanzó el éxito con el público cuencano. En 1947 nace en Pelileo, Tungurahua, Carlos Condo Sánchez, cantante segunda voz del dúo Los Trigales. Cuando estés lejos, recuérdame. Cuando estés triste, recuérdame. En 1985 muere en Quito Mariana Marín, primera voz del dúo Hermanas Marín. Además de este 15 de agosto, se conmemora internacionalmente el Día Mundial de la Relajación. Aunque nadie sabe a ciencia cierta desde cuándo y cómo surgió el día, lo cierto es que desde hace algunos años se ha popularizado, y el hecho de que caigan las vacaciones de verano de muchas personas lo convierte en el momento ideal del año para mimarnos aunque sea por un día. Por si no lo sabías, el estrés es uno de los principales detonantes de enfermedades como la alta presión, problemas cardíacos, obesidad e incluso diabetes. Si dentro de nuestra rutina diaria o semanal no dedicamos tiempo a desconectarnos del trabajo y de todos los factores que nos pueden producir estrés, muy probablemente el grito de ayuda de nuestro cuerpo termine siendo una ida a la sala de emergencias de cualquier hospital. Esta es la principal razón de que en el mundo se le dedique todo un día a la relajación. Pero ¿cómo celebrar este día? La buena noticia es que resulta sencillo, sobre todo porque se ha popularizado el spa, los centros de yoga y los hoteles. Casi todos ofrecen algún tipo de descuento y actividades para motivarte a que te desconectes de la rutina diaria. Entre las actividades que puedes realizar está la meditación, que no solo es silenciar nuestro cerebro, realmente se basa principalmente en respirar de la forma adecuada para oxigenar cada parte de nuestro cuerpo. Hacer yoga. Si eres más deportista y te agrada tener el control de tu cuerpo, el yoga sería una actividad estupenda. Si nunca lo has hecho, lo mejor es tomar una clase con alguien experto en el tema. Y si ya tienes experiencia, tan solo saca tu estera. Actividades deportivas. Realizar algún deporte también ayuda a que nos relajemos y desconectemos de nuestro entorno, principalmente si se trata de actividades como andar en bici, trotar, nadar o hacer algo más divertido como una rutina de zumba. Tengo un día analógico. Está comprobado que aunque la tecnología nos conecta y facilita la vida, también puede generar mucho estrés y evitar que nos relajemos a plenitud. Así que una excelente idea es desconectarse de las redes sociales y apagar el móvil aunque sea por estas 24 horas. También se conoce que se conmemora el día del sistema de autosanación y relajación llamado Reiki, en celebración al nacimiento de Mikao Usui, pionero de este sistema. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. En el país. 7 de la mañana y 18 minutos, vamos ya con la información de nuestro Ecuador. Si usted cuenta con un título de tercer nivel o cuarto nivel en especialidad de dirección de orquesta y ha trabajado con agrupaciones sinfónicas profesionales por un mínimo de 6 años, apúrese en inscribirse para que participe en el proceso de selección para ocupar el cargo de director de la Orquesta Sinfónica de Loja, convocatoria que estará abierta hasta este 31 de agosto. El 31 de octubre de este año se conocerá el nombre del nuevo director de la Orquesta Sinfónica de Loja, luego de cumplir con el proceso de inscripción, preselección, selección y evaluación de los postulantes inscritos hasta el 31 de agosto de este año. Esta convocatoria está abierta para directores de todo el mundo, según lo dio a conocer el director encargado del Instituto de Fomento de Artes, Innovaciones y Creatividades, IFAIC, Bernardo Cañizares Esguerra. Justamente todos quienes nos están escuchando, ustedes, ciudadanos, ciudadanas libres del Ecuador, que divulguen esta información, que hagan llegar esta información a sus conocidos, a personas que saben que tienen esta experticia y que de esta manera puedan participar. La Orquesta Sinfónica de Loja es una de las 4 orquestas del Ecuador que hacen parte de la estructura musical del país. El director encargado del IFAI, Bernardo Cañizares Esguerra, dijo que las orquestas son importantes y deben tener el apoyo del Estado para que puedan realizar su trabajo, además de invertir para crear una cultura de paz. Y estas redes de orquestas infanto-juveniles, juveniles, las orquestas en sí mismas son políticas estructurales que el Estado tiene que fomentar para contrarrestar la violencia estructural que se toma en nuestras sociedades. El El representante encargado del Instituto de Fomento de Artes y Creatividades anunció que próximamente saldrán 4 convocatorias como la Cultura Viva Comunitaria, el tercer llamado para movilidad, la línea de fomento artístico y la de emprendimientos para empresas culturales. Les dejo con la invitación dirigida a los gestores culturales realizada por Bernardo Cañizares Esguerra, director de IFAI. Entonces yo quiero hacer una invitación a los gestores culturales, sobre todo y fundamentalmente a quienes nos escuchan en otras zonas que no sean necesariamente Quito. Es muy importante su participación. Es de vital importancia que ustedes empoderen y que participen de manera activa con sus proyectos. Y para eso el IFAIC tiene diferentes direcciones zonales, una en Esmeraldas, otra en Tungurahua, otra en Tena y otra en Guayaquil. Para que ustedes de manera activa presenten sus proyectos. Lo que más necesitamos y que tenemos que buscar es esa equidad en el gasto y en la distribución de los recursos para que esta inversión pública, que es importante, que viene del Fondo de Fomento de las Artes, Innovación y Creatividades, que es un fondo que tiene el Estado, sea lo más equitativa posible para que llegue a todos los rincones del país. Y esa es una invitación que yo hago de manera frontal, afectuosa, con cariño, para que se sientan motivados a participar, que presenten sus proyectos. Siete de la mañana con 21 minutos. El programa literario Abuelo de Página que el Museo Antropológico de Arte Contemporáneo realiza mes a mes celebró su primer año de vida con la participación del escritor guayaquileño Marcelo Báez Mesa el día de ayer a las 6:30 en el Museo Antropológico de Arte Contemporáneo de Guayaquil. La crítica literaria estuvo a cargo de Cecilia Vera de Gálvez y la historiadora de arte Mónica Espinel. La 12ª edición del programa estuvo dedicada a Marcelo Báez como invitado especial. El escritor dio a conocer su nueva novela El Buen Ladrón, en la cual Guayaquil de invierno, ciudad húmeda y calurosa, es el telón de fondo de la trama donde Báez utiliza varios recursos narrativos como cartas, entrevistas, partes policiales y, por supuesto, elementos de la historia del arte. Marcelo Báez Mesa es novelista, cuentista, poeta y ensayista, además de crítico de cine y literatura, editor y docente universitario. Báez es ganador de casi todos los premios de los concursos literarios que se convoca en el país. Además, es doctor en literatura y se desempeña como decano de la Facultad de Arte, Diseño y Comunicación Audiovisual de la Escuela Superior Politécnica del Litoral Espol. Abuelo de Página es un programa gratuito de promoción de la literatura, de arte y la cultura ecuatoriana. Se trata de una iniciativa que impulsa diálogos en vivo con autores ecuatorianos de todas las edades y géneros literarios, con el fin de aproximar su trabajo y reflexiones a la ciudadanía guayaquileña. El programa inició en el 2018 con la escritora Sonia Manzano como primera invitada de este espacio. Posteriormente participaron los escritores Fernando Cazón Vera, Jorge Velasco Mackenzie, Maritza Sino, Raúl Vallejo, María Fernanda Ampuero, Hans Baird, Solange Rodríguez, Carmen Vázquez, Leonardo Valencia, Aminta Buenaño, entre otros. Bueno, cambiamos de tema y también de lugar. Salimos de Guayaquil para contarles que para todos los que intervienen en la producción de bienes y servicios culturales, desde las voces oficiales de los personeros gubernamentales, se anunció que tendrán menos carga impositiva desde la próxima semana. Este proceso fomentaría la realización de obras de montaje de espectáculos artísticos en mayor cantidad con los productores audiovisuales. La Ley Orgánica de Cultura se aprobó a finales del año 2016 y se empieza a aplicar desde diferentes parámetros.

el llanto de los ancianos, de las aves y de los árboles que no volverán a crecer, se plasman en la exposición Extracción de petróleo en zonas vulnerables, Yasuní, Ecuador y Lofoten, Noruega, de la artista Mercedes Cachago. La muestra estará a su disposición hasta el 28 de agosto, de lunes a viernes, de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde, en las salas Eduardo Kingman, Osvaldo Guayasamín y Miguel de Santiago. Bienvenidos, la entrada es libre. 75 años de llevar el arte y la cultura a la comunidad. 75 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. La fragilidad y complejidad del individuo son parte de la reflexión en la exposición de grabado. La efervescencia del ser. La obra gráfica de 15 artistas fomenta el desarrollo a través de las nuevas promesas y visiones artísticas. La exposición estará abierta hasta el 18 de agosto. Tendrá visitas guiadas, conferencias y mesas de diálogo con profesionales y artistas de renombre en la Sala Víctor Mideros y la Sala Jorge Icaza de la Casa de la Cultura. Una invitación de la Casa de la Cultura y el colectivo UMA. La entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. En la casa. 7:32. El pintor zamorano Alexei Kalipsa realizará la exposición Añoranzas, Aromas y Colores de mi Tierra. Del 12 al 23 de agosto estará expuesta en el restaurante Semillas de la ciudad de Zamora y del 26 de agosto al 6 de septiembre en el Museo Etnográfico de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Zamora. El artista Alexei Kalipsa lleva más de 23 años de trayectoria en la plástica. Actualmente es docente de Bellas Artes en la Universidad Superior Politécnica del Ejército, ESPE. Kalipsa propone retratos paisajísticos de lugares donde pasó parte de su vida, como Zamora Chinchipe y paisajes del oriente ecuatoriano. También ha plasmado lugares íconos de Quito, capital de los ecuatorianos. El artista, dentro de sus técnicas, utiliza pintura producida a partir del café soluble, un producto muy destacado de la provincia que le brinda una gama de colores para representar retratos que denotan historia. La muestra contiene pinturas que reflejan el sentimiento de añoranza de personas que se alejan de su terruño. Los colores de los paisajes vividos y el olor a café, explica el pintor. Y bueno, tengo la oportunidad de presentar alrededor de 12 obras que tienen que ver con temáticas relacionadas con justamente la paisajística de acá de nuestra ciudad. Exactamente. Fue realizado a través del recurso fotográfico para realizar la debida composición y desde ahí la aplicación. Pero una particularidad de este trabajo es de que se ha aplicado la técnica del café soluble sobre la cartulina Canson. Entonces, realmente estoy experimentando con otros materiales que me permiten ciertas expresiones, digamos, con diferentes temáticas. Y los resultados están ahí tal como los observamos. Anabel Rodríguez, directora del Núcleo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Zamora, felicitó al artista a la vez que reconoció la identidad con la que pinta Alexei Kalipsa a través de su trayectoria y el amor a sus raíces culturales. Rodríguez invitó a la ciudadanía a apreciar la muestra pictórica y a enamorarse de ellas para adquirirlas y apoyar el talento de Alexei Kalipsa. Thank you. 7:35 y con una fiesta cultural, algarabía y gran afluencia de público, anoche el Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó el estreno de su mega obra 5 centavitos de felicidad. Como idea principal de este evento de 5 centavitos, pues de alguna forma en el que ustedes acaban de escuchar, contó con sala llena a través de esta obra de música y de danza, se hace una reflexión sobre la realidad del país y las condiciones de vida actuales en el Ecuador y Latinoamérica. Quiero comprarle a la vida 5 centavitos de felicidad. Son una secuencia de historias. Encontramos a 6 distintas parejas en distintas circunstancias, enfrentando situaciones cotidianas de la vida real. Estas escenas de parejas son concatenadas por un conjunto de danza, música y acciones del coro. El coro habla sobre una serie de situaciones, todas relacionadas con el tema del colonialismo y la necesidad de romper con esa barrera. Y ese es el contexto general de esta obra, 5 centavitos de felicidad, un trabajo del grupo de teatro ensayo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así lo relata uno de los fundadores de Teatro Ensayo y miembro activo de esta agrupación, el maestro José Ignacio Donoso. La obra, dirigida por Antonio Ordóñez y con coreografía de Marisa Cretenier, es una puesta en escena con música y danza, además de poesía, de los grandes pensadores de nuestra época. ¿Qué se le quiere dejar como mensaje al público con esta obra? Nos lo responde el maestro. Y es una obra extraña en algunos sentidos, no sigue los parámetros aristotélicos del teatro y es un reto tanto para los actores como para el público. Una obra que cuestiona, que increpa, que discute, de alguna manera contribuye a que la gente se pregunte dónde estoy y qué quiero hacer. 5 centavitos de felicidad es un título que llama a una profunda reflexión sobre una realidad social, a las condiciones de vida de aquí y de Latinoamérica, un presente en el cual el mundo sufre cambios radicales. Este es el criterio de 2 integrantes del Teatro Ensayo y su visión del contenido de esta obra. Mi nombre es Karen Riera, yo soy parte del Teatro Ensayo hace aproximadamente 2 años. Trabajamos nosotros una técnica que se llama la de creación colectiva. Entonces nosotros somos un coro, a momentos vamos representando un personaje, otro personaje y se va disolviendo, pero no se puede decir que haya un personaje específico, sino más que nada somos el pueblo. Y ya no será. Yo soy Fausto Sanafria. Soy parte del elenco del Teatro Ensayo. Para esta noche representa como emoción fuerte desde el punto de vista incluso cognitivo, ideológico, ¿no? Es como sacarse una astillita de adentro, porque la temática que vamos a ver es una temática que es parte de las instancias y de los manifiestos del Teatro Ensayo, ¿no? Durante la noche de este miércoles 14 de agosto se realizó un reconocimiento especial para el maestro Antonio Ordóñez y varios de los principales personeros del Teatro Ensayo. Fue el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo Guzmán, quien con estas palabras reconoció a este grupo por su larga trayectoria en el mundo del arte. 55 años de un fecundo y creativo caminar por varios países del mundo, pero sobre todo por cada rincón de la patria, llevando el arte escénico, el teatro, con el más absoluto profesionalismo, es lo que caracteriza al Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y a su director, el queridísimo maestro Antonio Ordóñez. Como presidente nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el haber recibido el encargo de los que hacemos cultura en el país para entregar a nombre de los colectivos culturales, de los artistas, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el reconocimiento más alto que la institución lo hace en la persona de su director, a Antonio, diciéndole a nombre del pueblo ecuatoriano, gracias por tu transparencia. Quiero tenerte. fuerte en mis brazos. Finalmente, el maestro Antonio Ordóñez agradeció este gesto para él como director y para el grupo de teatro ensayo, ratificando ese compromiso por promover y difundir más el teatro en el país. Mil gracias por esas generosas palabras y a lo mejor por esos exagerados atributos que me está confiriendo. En cualquier caso, lo único que ha hecho el Teatro Ensayo y yo desde su fundación es procurar hacer una contribución al desarrollo del teatro ecuatoriano. Nos hemos constituido en obreros de la cultura, nada más. Quizá ese ha sido nuestro mérito. Quiero comprarle a la vida 5 centavitos. Y de esta forma, con gran cantidad de público, se desarrolló el estreno de la obra 5 centavitos de felicidad, trabajo del grupo Teatro Ensayo. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Siete de la mañana con 41 minutos, 7:41. El próximo 21 de este mes se desarrollará la sesión solemne por el aniversario 75 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hemos recibido muchos saludos de varios personajes y vamos a compartir uno de ellos, el maestro Rubén Guarderas. Que la Casa de la Cultura logre dar ese salto enorme, grande, que significaría ser gestor, ser ejecutora de políticas culturales, de actividades culturales, de actividades artísticas en todas las ramas artísticas y de una convivencia permanente y orgánica con la ciudadanía. Así es que viva la Casa de la cultura, vivan las artes, vivan los artistas y sobre todo la ciudadanía, que es a quienes va dirigido todo el fervor y la energía de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ...75 años de llevar el arte y la cultura a la comunidad. 75 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Siete de la mañana con 42 minutos, continuamos con información. Dentro de la programación que arrancó el pasado lunes con la 12ª edición del Festival Internacional Quito Blues, esta mañana se presenta el 2º Congreso Latinoamericano de Blues. Una de las conferencias será presentada por Rose Avilés, especialista en temas de publicidad y gestión. Su charla se denomina Marketing Digital en Redes para Artistas. Mi ponencia en primera instancia va a ser representando al marketing digital en redes, porque definitivamente estamos en la era digital. Se ha presentado un fenómeno para nosotros que es la nueva industria musical. Todos los músicos teníamos predefinido un guión que teníamos que seguir para presentar nuestros trabajos musicales ante todo nuestro público, que nos conllevaba una inversión increíble de dinero, de mucho tiempo y de un gran trabajo y un esfuerzo. Y para corregir esta base con la que trabajan los músicos en general, precisamente esta mañana arranca en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la Sala Benjamín Carrión, el 2º Congreso Latinoamericano de Blues. Precisamente, nuestra invitada Rose Avilés presenta su conferencia Marketing Digital en Redes, enfocado a los artistas. Un proceso arduo que conlleva un trabajo diferenciado y que trae consigo grandes resultados. Tenemos varias ventajas. Primero, que el trabajo se condensa bastante, ya no es necesario tener tantas personas trabajando para ti, como en este caso managers, intermediarios, productores, sino que esto puedes hacerlo tú en tu propia casa, desde el internet, trabajando con estrategia, desde luego una estrategia comprobada que pueda ayudarte para que puedas crecer en el tema musical o en cualquier emprendimiento, porque esto aplica para toda clase de emprendedores, no solo los músicos. Este festival multidisciplinario Quito Plus está especializado en el género musical que atrae a más personas en el Ecuador. En su 12ª edición, el público aficionado puede deleitarse con interpretaciones de grandes íconos de talla nacional e internacional. Durante 6 días, en las jornadas que arrancaron el pasado lunes y que permanecerán hasta el próximo domingo, se cuenta con una variedad de actividades, todas relacionadas al género del blues. Este es un proceso que conlleva un trabajo pormenorizado en cuanto a la imagen del artista en redes y sus cualidades para saber vender su música. Vamos a hablar sobre un tema general del marketing digital, porque tiene base, pero vamos a enfocarnos en lo que es publicidad y segmentación. Podemos aprovechar todas las plataformas de redes sociales y dejar de scrollear, y les voy a enseñar que tenemos la posibilidad de hacer publicidad en Facebook Ads, en Google Sense Ads y en Instagram Ads. Entonces tenemos varias oportunidades para nosotros llegar al público que queramos, siempre y cuando lo apliquemos con estrategia y con conocimiento. Durante estas charlas y conferencias se tendrá la participación de artistas de talla internacional de todo el continente, entre ellos los estadounidenses Lou Rebel, Billy Branch, el armonicista Sugar Blue, además de espacios donde el público puede participar, de talleres de guitarra y otros instrumentos característicos del blues. Junto a la participación de los artistas se tendrá además los grafitis, las charlas, las exposiciones pictóricas y de fotografía. Rose Avilés representará al Ecuador durante esta charla. En la misma compartirá con invitados internacionales que llegan desde toda Latinoamérica. Vamos a compartir con Brasil, Uruguay y Argentina el jueves 15 de agosto, y pues en la segunda parte del congreso estarán también Chile, Argentina y de Costa Rica representando. En las tardes estamos teniendo bastante justamente para hacer los jams, que son las intervenciones que pueden unirse todos los músicos y hacer ahí bastantes improvisaciones. Entonces hemos tenido bastante acogida, la gente realmente está sorprendida porque el blues no es muy conocido en nuestro país. Les dejamos con la cordial invitación. Acompáñenos esta mañana en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana con la conferencia de Rose Avilés, Marketing Digital en Redes. No se lo pierda desde las 10 de la mañana. A partir del día jueves 15 vamos a estar en la Sala Benjamín Carrión para hacer el congreso y en el arbolito, que empieza la ronda de conciertos. Vamos a tener grandes, grandes exponentes, Ablusadas, Agua Turbia, bueno, vienen, ¿qué les digo?, bandas increíbles, así que les esperamos con los brazos abiertos. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Siete de la mañana con 47 minutos. Salsa, bachata, kizomba y más es lo que se vive en 3 días en la 10ª edición de Salsa Congress. Cientos de bailarines se darán cita en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para mostrar a la comunidad tropical de la capital y del país. Con coloridos trajes y maletas en brazos, cientos de bailarines de todo el país y la región llegan en estos días a la ciudad de Quito para participar en la 10ª edición de la Salsa Congress, un evento que agrupa a los salseros, bachateros y bailarines de música urbana y show dance para compartir técnicas y estilos de baile, así como para competir en las modalidades de bailarines profesionales, amateurs e infantiles. La propuesta nació hace 10 años en la compañía Tropical Dance, con el objetivo de visibilizar a la cultura salsera que en ese entonces empezaba a nacer en la ciudad. Al paso del tiempo la evolución es evidente, de ahí que el evento no es solo una exhibición, así lo comenta Gabriela Granda, organizadora del congreso. Sí, claro, o sea, cuando yo empecé, las competencias eran muy chiquitas, había muy pocos bailarines profesionales o que competían. Lo importante es que, por ejemplo, antes de Colombia, de otros países, venían una pareja, dos parejas, en cambio ahora vienen delegaciones completas de 40, 50 personas. Bueno, el jueves 15 tenemos acreditaciones de los bailarines y toda la información que necesiten. Y la fiesta de apertura. El viernes 16 son los talleres. Estos van a ser en la Universidad Andina. Y es todo el día, desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche. Estos talleres son impartidos por los jurados internacionales que vienen y son de algunos géneros, kizomba, salsa, bachata, Eso. Y el sábado 17 es la competencia. Desde las 9 de la mañana, acá en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, hasta la noche. Y el domingo ya son las visitas a los lugares turísticos de las delegaciones que han venido de otros países. Si bien es cierto que el evento se denomina Salsa Congress, Laura Vélez, bailarina y organizadora, señala que este no está limitado a este género musical, sino que alberga a otros géneros novedosos. Porque vimos que aparte de que crecía la salsa, también crecía, por ejemplo, el urbano. Y a veces muchas escuelas o esta cultura también de urbano no tenían dónde competir. Entonces dijimos... Se le fueron captando. No. Exacto. O sea, claro, porque dijimos, o sea, no, si tenemos salsa, también tenemos que tener bachata, porque estaba creciendo muchísimo. Si tenemos bachata, entonces también tiene que haber urbano. Y de ahí también creamos una categoría que es show dance, que es donde pueden fusionar un montón de géneros y hacer una cosa espectacular que se sale muchísimo de la salsa o de la bachata. Habrá $15,000 en premios y los ganadores de todas las categorías podrán competir en el World Latin Dance Cup en diciembre del 2019 en Medellín, Colombia. Los ganadores en la categoría On One, On Two calificarán para la categoría Élite del Festival Mundial de Salsa en Cali. Usted puede adquirir los boletos en las diferentes sedes de Tropical Dance. En Veracruz, N37-186 en Villalengua, Avenida República del Salvador, N35-79 y Portugal, Plaza Kendo. Chimborazo y Pampite, Centro Comercial, La Esquina, en los horarios de lunes a viernes de 10 de la mañana a 8:30 de la noche y los sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde. También puede comunicarse a los números 3317-422 o al 2268-999 o al 099-84-329-35. En Quito. El coro mixto Ciudad de Quito nos presenta el canto a Latinoamérica, un evento que nos traslada a las obras de los compositores más tradicionales de música latinoamericana de Ecuador, Argentina, Chile y Colombia. El sonido, el timbre, la música, la intención, los sentidos, todos elementos de un mismo arte, el canto. Este don que los dioses no conceden a todos, está albergado en 28 voces que llevan 20 años de trayectoria, el coro mixto Ciudad de Quito. En un principio, 1993, esta agrupación fue pensada como un coro de cámara, integrado por aproximadamente 16 músicos. Pero en la actualidad se han convertido en un gran coro, catalogado como uno de los más importantes del Ecuador. Fue creado con el objetivo de promover el arte vocal académico, popular, nacional y universal, y ha participado en incontables producciones como El Barbero de Sevilla, Rigoletto, La Flauta Mágica, La Traviata, Carmen, La Boheme, Dido y Eneas, Elixir de Amor, Luisa Fernanda, La Verbena de la Paloma, La Zorro del Parral, el thriller Sweeney Todd, la ópera ecuatoriana Manuel y Bolívar, el musical West Side Story en el 2012. Además han participado en festivales y concursos como el Festival Internacional de Coros de Guayaquil o el Encuentro Internacional de Coros en Cusco, Perú, así como en el concurso coral organizado por el Conservatorio Franz Liszt, del cual salieron ganadores. Es por eso que este coro nos trae el evento Canto a Latinoamérica. Las 28 voces del elenco de la Fundación Teatro Nacional Sucre, con la dirección de Natalia Luzuriaga y la participación del guitarrista Efraín Jaque, nos acercarán a las obras de los compositores más tradicionales de música latinoamericana de Ecuador, Argentina, Chile y Colombia, entre ellos Atahualpa Yupanqui, Chabuca Granda, Ñanda Mañachi, José Barros, Violeta Parra y Simón Díaz. Este evento se desarrollará en el Teatro México, calle Tomebamba y Antisana, el 16 de agosto a las 7 y media de la noche. La entrada es de $3, a la venta en boletería del Teatro Nacional Sucre. Una velada llena de música para disfrutar y compartir con amigos y familia. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. Y nos quedamos aquí en la ciudad de Quito, y es que esta capital tiene mucho para ofrecerle de manera especial en este mes de agosto, que es de arte, cultura, diversión, esparcimiento. Ya tenemos la hora exacta, 7:55 p.m. Yacu, Parque Museo del Agua, nos presenta una interesante propuesta para todas las edades. Una obra de teatro que quiere concienciar a los ciudadanos sobre la urbanización. En este evento se contará con diferentes temas urbanos y naturales a través del arte creada por el equipo de mediación de este parque. Títeres para la familia. Esta temporada de verano, el Museo de Agua Yacu abre una interesante propuesta para niños, jóvenes y adultos. José Arce, técnico educativo de Yacu, nos amplía el tema. Es básicamente generar a través de diferentes métodos o herramientas que la gente vaya haciendo conciencia sobre lo que está ocurriendo en el mundo actual y a nuestro alrededor con lo que es la flora y la fauna que nos acompañan. Entonces, la preocupación eminente para nosotros es cómo convivimos con las especies vivas que tenemos a nuestro alrededor. Y de esa manera nosotros, a través de las artes, hemos buscado acercarnos hacia el grupo familiar, en este caso, para que ellos puedan entender de una manera lúdica, dinámica, a través de lo artístico, con una presentación de títeres, cómo se preocupan estas especies por la convivencia que tienen con el ser humano. Entonces, ahí nace como esta relación del títere visitando la ciudad y el títere queriendo regresarse a su estado o a su hábitat natural, donde pertenece, porque le preocupa todo lo que vive. Van a realizar una obra de títeres, donde curiosos personajes invitarán al público asistente a adentrarse en temas urbanos y naturales. José Arces nos comenta un poco más acerca de esto. Claro, verás, hablando del tema es por lo pronto como esta extensión, esta ampliación desde lo urbano hacia zonas naturales. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, para darte un ejemplo, en el Pichincha cada vez vemos que se va poblando la ladera del Pichincha y cada vez va ganando terreno la parte urbana. Lo urbanístico va ampliándose, va llenando como áreas verdes o áreas naturales que hace mucho tiempo estaban siendo ese espacio real, o sea, siendo el espacio natural, y en esos espacios hay convivencia y hay presencia de fauna silvestre, se puede decir, o fauna en estado natural. Entonces eso se toca ahí claramente, y es como que el lobo se pregunta, o el zorrito se pregunta, pero si antes no ocurría esto, ¿por qué de un rato al otro vemos esta presencia humana? ¿Y quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Por qué tantas luces? Me llama la atención todo lo que veo y cada vez está más cercano a mí. Entonces es un tema de tocar eso, de hablar sobre la concientización de los espacios, de cómo nosotros estamos violentando estos espacios y contaminándolos y lo que genera en las especies. Y hablamos sobre el manejo del recurso importante que es el agua y la relación que tiene en estos ambientes. El Museo de Agua Yacu ha generado unas propuestas interesantes para concienciar a la población sobre diferentes temas naturales. Bueno, de hecho, en el museo hemos buscado varias alternativas, hemos hecho varias actividades, hemos hecho charlas, hemos hecho cineforos, hemos hecho mesas de trabajo, hemos realizado proyectos educomunicacionales, tenemos un reportero de la biodiversidad que nos habla y nos cuenta notas curiosas, hace divulgación sobre los científicos, sobre la biodiversidad mismo. Nosotros tenemos un proyecto educomunicacional, como te digo, donde sacamos a través de redes sociales ciertas pastillas, ciertas herramientas digitales que promovemos en redes. Entonces, sí hemos intentado un montón de, sí hemos hecho, más que nada, un montón de actividades, pero hoy estamos manejándonos la posibilidad de llegar a través de las artes. nosotros también creemos que las artes es una buena herramienta para conectarnos, y creo que a través de esta podemos hoy buscar otra forma de acercamiento con los públicos y de que la gente lo vaya entendiendo de las diferentes maneras que nosotros proponemos, vayan entendiendo este mensaje fundamental. Este evento se desarrollará el 18 de agosto a las 11 de la mañana en Yacu, Parque Museo del Agua, en el barrio El Placer. José Arces nos hace la cordial invitación. Claro, les hacemos de extensiva la cordial invitación a todos quienes nos están escuchando para que puedan llegar hasta Yacu, Parque Museo del Agua. Este domingo vamos a tener una función de títeres para toda la familia, para el grupo familiar. Entonces están cordialmente invitados, tienen que pagar únicamente el ingreso al museo y con eso ya pueden acceder a todas las actividades que tenemos nosotros previstas para ustedes. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina.